Aquí está la señal que me has pedido. Por cuanto has clamado y has llorado por una pronta respuesta, aquí estoy para responderte. Quiero que sepas que desde el primer día que clamaste, un ángel salió desde mi trono celestial y en sus manos lleva la respuesta que esperas. Tú eres una persona muy especial para mí, tan especial que el enemigo quiere robarte tu bendición y que te arrastres por el suelo, solo para humillarte. Él no desea verte triunfar, pero mis ejércitos pelean por ti. Mis ángeles están resguardándote contra las fuerzas del mal. Es por eso que quiero que entiendas que todo este conflicto que ahora enfrentas no es casualidad. El enemigo quiere destruirte, pero tú tienes que estar consciente y ser prudente e inteligente con lo que hables. No le cuentes a nadie tus secretos y ten mucho cuidado en quién vas a confiar. El enemigo quiere devorarte y encontrar un punto débil en tu alma. Él quiere destruirte con mentiras y engaños para apagar tu fe. Pero no tengas miedo, porque sobre ti he derramado mi gracia y he puesto en tu futuro grandes milagros y bendiciones. Te espera una vida sobrenatural y abundante. Tal vez ahora por un tiempo tengas aflicciones, pero tus problemas no son eternos. Pronto acabarán. La tristeza que te agobia pronto pasará. Algunos que te ofendieron regresarán a pedirte perdón y tú no se lo vas a negar. Los amarás como a ti mismo y en todo lo que puedas los ayudarás. Pero tu fe y tu confianza solo en mí estarán. Hijo, hija, solo yo tengo el poder para bendecirte y librarte de todo mal. Nadie tiene la palabra verdadera que solo yo te puedo dar. Así que si decides no creer y empiezas a poner tu confianza con esas vanas de gente falsa, tus bendiciones se irán con el viento y algunas no regresarán más. Es por eso que hoy te digo que este es tu tiempo, el tiempo de anclar tu fe en mi palabra poderosa y eterna. Este es el tiempo donde se rompen todas tus cadenas. Hoy desbarato toda atadura sobre tu vida. Te declaro libre y vencedor. Se caen los muros y se te abren los caminos de abundancia. Porque yo vengo a bendecirte, a ti y a tu familia. Este es el tiempo de tomar una decisión y hacer un compromiso serio, de venir cada mañana a escucharme y llenarte de mi palabra, que te mostrará el camino hacia tu bendición. Confía en mí y apropiate de mis promesas, pues la ayuda que esperas viene. La provisión que necesitas la recibirás. El milagro que soñaste se manifestará y todo esto recibirás porque te amo. Y si yo te traje hasta este lugar, es porque seguiré contigo hasta el final. Hijo, hija, solo quiero que recuerdes que cuando vengan las luchas, pruebas y problemas, no te angusties ni te alteres. Pues sobre todas estas cosas, tú ya eres más que vencedor. Nada ni nadie podrá lastimarte, porque mis ángeles estarán resguardándote a tu alrededor. mientras yo estaré quitando toda duda y temor de ti y llenándote de seguridad, fuerza y sabiduría. Hijo, hijita, recibe hoy las bendiciones tan hermosas, abundantes y preciosas que te doy a ti y a tu familia. Recíbelas y úsalas con sabiduría para lograr alcanzar tus metas y ayudar a los demás. Amén.